Tramas. Hoy, radioteatro, circo criollo y teatro gauchesco. Las primeras pasiones populares. Con Beatriz Seibel. Como el viento norte, galopando por los pueblos, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Recuerdo de alguna niña del tiempo, volveré a encontrarla cuando este circo haya vuelto. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Tramas. Los autores y los actores del circo criollo, Beatriz, ¿tenían alguna escuela sobre la cual basaban su actividad en este género tan popular como fue el circo criollo? Tenían una escuela muy rigurosa que se transmitía por vía oral de padres a hijos o de maestros a discípulos y que se comienza a aprender en la infancia, porque el artista de circo comienza muy tempranamente a trabajar. Siendo un niño a los 4, 5, 6 años ya comienza con sus ejercicios. Y luego en el circo criollo, después de la acrobacia, los niños trabajaban en las obras, porque siempre que había algún personaje que fuera un niño o aún un bebé, sacaban los niños, porque allí el circo se maneja con familias enteras que trabajan y siempre había niños disponibles. De modo que se hacía, por un lado, el aprendizaje de la acrobacia y de todas las técnicas circenses, y por el otro lado, el aprendizaje del drama, aprendiendo a trabajar en pequeños roles, hasta que cuando adultos llegaban, si tenían talento y trabajaban bien, a los roles principales, ¿no? De manera que era una escuela muy rigurosa, muy similar a todas las escuelas tradicionales de teatro, a las escuelas tradicionales de Oriente, por ejemplo, porque si se le pregunta a un actor oriental cuándo comienza, todos cuentan la misma historia. A los 4 años, a los 5 años, empecé con mi madre, empecé con mi padre o empecé con mi maestro. Y es exactamente lo mismo que el teatro tradicional argentino. Incluso hay bromas porque, por ejemplo, una gente con quien yo trabajo, a quien he entrevistado, los hermanos Videla, siempre dicen: yo empecé antes de nacer en la panza de mi mamá, porque las señoras embarazadas salían al escenario igual, entonces ellos se jactan de haber estado en el escenario antes de nacer, ¿no? De manera que esto es su aprendizaje. Y luego, el otro aprendizaje, la escuela de la vida. Porque esta gente que va por tantos lugares y confraterniza con su público realmente tiene una sabiduría y una experiencia muy valiosa. Y luego, realmente, por el repertorio que ellos han hecho siempre, tienen un gran conocimiento del teatro nacional, del teatro argentino, de sus temas, de sus autores, que normalmente no lo tiene la gente que estudia en escuelas organizadas de teatro. La escuela de circo criollo más prestigiosa de la actualidad es en la de los hermanos Videla, miembros de la tercera generación de una tradicional familia circense. La escuela de circo criollo de los hermanos Videla fue la primera de su tipo en el país. Se fundó en 1980 y es la segunda de toda América. Sus fundadores, Jorge y Oscar, nacieron y se criaron en el circo. La historia de los Videla se remonta a 1890, cuando un joven de 13 años, hijo de una acomodada familia mendocina de apellido Videla Correa Salinas, decidió irse con un circo que había pasado por su ciudad natal. Cuenta la leyenda que el joven Videla Correa Salinas pronto se convertiría en el Tony Panchito, un payaso que trabajaba como acróbata con anillas romanas. Además, era actor de teatro, ya que para esta época el circo era criollo. El espectáculo contaba con dos partes. En la primera parte se desarrollaban todos los números de acrobacia, como trapecio y malabares, entre otros. Y en la segunda parte se representaba una obra de teatro. ¿Se puede establecer, Beatriz, alguna relación entre el circo criollo y los radioteatros de la década de 1950? Como dice la gente de radioteatro, volvieron a las puentes. Es decir, la gente de radioteatro en un momento, como tenían mucho éxito en ese tiempo, les quedaban chicas las salas teatrales. Entonces comenzaron a actuar en los circos, que... Es decir, buscaron circos grandes que tenían mucha capacidad, más que las salas teatrales, y comenzaron a hacer sus obras en el circo, de manera que se combinaron con compañías circenses, se pusieron de acuerdo y la compañía circense hacía la primera parte y la compañía de radioteatro hacía la obra teatral. Y estos eran unos éxitos terribles, porque al éxito del circo se agregaba el éxito de la compañía de radioteatro, que ya anunciaba por la radio su presentación, anticipaba que iba a llegar, etcétera, etcétera. Y esto, por ejemplo, lo hace Héctor Miranda con el Juan Moreira en 1958, que comienzan a salir con los circos y es un éxito fantástico. Y se dan cuenta ambos que, bueno, pueden ganar en esta mezcla. Y Omar Aladio también pone, por ejemplo, el circo radial de Omar Aladio. Y entonces en un circo ya sin transmitir por radio, simplemente vuelven a repetir todos los grandes éxitos de radioteatro, es decir, Facenzo el Maldito, todo esto, en las carpas de un circo que se instala, por ejemplo, en un barrio del Gran Buenos Aires y se quedan allí 3 meses trabajando a sala llena. Son unos éxitos realmente fabulosos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo se produce esta mezcla, esta interrelación, y además, por ejemplo, la gente de radioteatro hace el bando, que era lo que hacía el circo antiguamente, es decir, que llegan a un lugar y toda la compañía sale a pasear por el pueblo montados a caballo y hacen con sus vestuarios del espectáculo que van a presentar y hacen un desfile y tocan música para anunciar su llegada y para convocar al público a la representación, ¿no? Estas son costumbres muy antiguas, muy lindas, que las vuelve a tomar el circo junto con el radioteatro, incluso en la década de 50, ¿no? Es muy interesante también ver cómo trabajo con animales en el teatro, que parece una cosa tan extravagante, y en el radioteatro que se hacía en el circo, porque estas obras gauchescas, en cuanto lo hacían en carpas grandes, seguían trabajando con los caballos y todo lo demás, haciendo sus destrezas ecuestres, y bueno, con gran animación, incluso con miles de anécdotas. Bueno, toda esta gente que va por los pueblos tiene anécdotas fantásticas, ¿no? Incluso de la rivalidad en que a veces los paisanos de un pueblo querían demostrarle a los actores que eran porteños o que eran gente de ciudad y que no sabían andar a caballo, como los caballos se los prestaban en cada lugar, entonces les daban caballos a veces un poquito difíciles. Bueno, y el orgullo de los actores de saber mostrar que ellos podían dominar y que eran tan buenos como los gauchos del pueblo. Esta era una rivalidad que había muchas veces y origen de muchísimas anécdotas y origen, bueno, de la confraternidad que se establecía entre la gente y los artistas, ¿no? Que realmente una relación tan cálida que no se da, bueno, en otras modalidades teatrales, ¿no? Es famoso el tema de los regalos, tanto a la gente de circo como de radioteatro, ¿no? Donde el público le hacía llegar lo que tuviera como regalo. Podían ser las flores de su jardín o una medallita o algo, pero para el actor son los recuerdos más valiosos y los regalos más valiosos de toda su carrera, ¿no? Porque revelaban el gran afecto del público. Y todavía hoy hay circos criollos que están trabajando en la Argentina, haciendo primera y segunda parte. En Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tenemos una tan rica tradición que debemos realmente, creo, aprovechar para crecer sobre esto. Y para algún día tener la Escuela Nacional de Circo, que es un viejo anhelo de los cirqueros, de la gente de circo, para que sus técnicas se sigan transmitiendo, no se pierdan. Y así como tenemos Escuela Nacional de Arte Dramático, sería muy importante tener una Escuela Nacional de Circo, como ya la tiene Brasil, por ejemplo. Bueno, y un elenco de circo criollo argentino que pudiera demostrar en el país y en el exterior la riqueza de nuestro arte dramático. Dramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica Gustavo Weingortin. Diseño artístico Leonel Córdoba. Tramas.